107.4 Radio Villalba. Necesito dinero suelto. Quiero comprarme un platón cola en las máquinas que hay en las Termópilas. Pero no tengo calderilla. Y en la cafetería del campamento persa no me quieren dar cambio. Espartanos, no lo olvidéis. El pingüino siempre llama. El pingüino siempre llama dos veces. Buenas tardes, bienvenidos al Pingüino Siempre Llama Dos Veces, un programa no apto para padres que piensan que sus hijos están haciendo algo malo en estos momentos. Vamos a hablar de cine. Spider Cerdo. Estamos de resaca después de haber celebrado nuestro especial de un año. Muchas quejas nos han llegado de nuestros oyentes insatisfechos por los premios Pingüino Golden Awards. Para intentar solventar esta situación, vamos a reponer de nuevo la entrevista que hicimos al ordenador de la película 2001, Odisea en el Espacio HAL 9000. Eso va a ser después, porque hoy es un especial magia. Harry Potter, el truco final, el ilusionista y Al Gore en una verdad incómoda. Vamos primero con los que hacemos este programa. Marian, a la que le hemos tenido que amputar una pierna y, por cierto, se ha colocado una metralleta en su lugar. ¿Es cómoda? Pues sí, la verdad es que si se dispara sola, que te cagas. Sí, ya has matado a varios transeúntes que pasaban viniendo aquí a Radio Villalba. Es que estoy crispada, sí. Y los que van a caer todavía. Y los que quedan. Javi, ¿te gusta Robert Rodríguez? ¿Quién es? Es un director. Ya, tú solo entiendes verdad, de cine japonés. Es el director de la película Planet Terror. Ah, claro. Todo encaja. Pero ¿quién es tu director favorito? De japonés, claro. Estamos hablando del cine Japón, porque Javi es experto en cine oriental. Pues mira, Takeshi Kitano mismamente. Takeshi, ¿te gusta la última de Takeshi? Takeshi's. ¿A que sí. Está bastante bien. Está cojonuda. El que está cojonudo también es Alberto Todopoderoso Llerena. Es lo más bonito que le han dicho en mucho tiempo. Cojonudo. Es el hombre que controla ahora mismo nuestras mentes y nuestros sentimientos, nuestros estímulos. Es capaz de crear cualquier tipo de recuerdo incómodo ahora mismo en nuestras cabezas gracias a su mesa de mezclas, que manezca con una soltura asombrosa. Pero también tenemos mascota. Se llama Darwin. Es un delfín y es un Eso, que eres un impertinente, Darwin. Yo creía que ya me había librado de él, había cerrado la puerta del estudio con llave. Es que no le hemos dado premio y, claro, está así un poquito... Sí, está... Está crispado también. Está muy... La crispación se puede oler. Está puede muy cortar. Está crispadísimo. Como Matías Prats e Iker Jiménez, que les he dicho que hoy no iban a entrar y se han cabreado conmigo y han dicho, pues ala, adiós pingüino, ya no queremos. Y de tranquilos, Amor, que vamos a estar hoy sin Matías. Qué tranquilos. Y el doctor Amor, que tampoco viene. Es que nos abandona todo el mundo. Están de vacaciones, no, estamos aquí los tontos de siempre. Nosotros somos autosuficientes, porque también tenemos a Miriam, que realiza por ahí labores técnicas primarias, no voy a decir secundarias, porque está sonando muy mal lo que estaba diciendo. Y bueno, el programa de hoy va especial magia. Vamos a hablar, como he dicho, del ilusionista, de Harry Potter, de todo ese mundo mágico. De Slytherin, de Hogwarts también. De David Copperfield. No me mires así, Javi. Vamos a empezar este pingüino también con actualidad cinematográfica. En unos minutos vamos con ella. Eso sí, por favor, apreten el pedal rojo antes de que despeguemos. Si no, puede pasar lo que en Sao Paulo. Necesito ayuda para despegar. ¿Despegar? ¿A dónde? Al lugar de donde procede el ataque. Necesito una persona que apriete ese pedal rojo durante el despegue. Usted es la que menos pesa. Siéntese. ¡Siéntense! Mantenga su pie sobre el pedal rojo, las fuerzas G nos matarán a todos. ¡Estamos despegando! Conectando. Información del mundo del séptimo arte en El Pingüino Siempre Llama Dos Veces. Dividimos la actualidad cinematográfica en buenas y en malas noticias. Hoy, ¿quién nos va a traer las malas? Yo creo que por la cara que trae Marian nos trae las buenas. Sí, seguro. Sí. ¿Tienes buenas? Con si esta quieres... cara de crispación que tengo hoy. Sí, venga, pues sí. Para encontrarte, las buenas, ¿no? ¿Por qué no? Las buenas. Venga, Jim Broadbent y Miranda Richardson protagonizarán The Young Victoria, la joven Victoria del agua, la versión que realizarán Graham King y Martin Scorsese sobre el turbulento acceso al poder y a la piscina de la reina. El director francés Jean-Marc Vallée dirigirá el proyecto basado en el guion de Julian Fellowes. ¡Cuánto nombre bonito! Broadbent interpretará al rey William, el tío de Victoria, mientras que Richard será la duquesa de Kent, la madre de Victoria. Ambos se unirán a Emily Blunt como Victoria y a Rupert Friend como su esposo, el príncipe Albert. Y no como amigo, jejeje. Y la producción del film está prevista para que comience a finales de agosto en el Reino Unido. Hay tanta felicidad, me y da... Y tanto nombre. Y tanto nombre, me da un asco, andalenos, una mala noticia. Javi, por favor, infórmanos de lo peor que está ocurriendo en el cine en estos días. Pues mira, Jennifer Aniston, mis pechos están en internet, protagonizará Management, un largometraje en el que encarnará a un representante de comercio de órganos de la que queda prendado el gerente de un motel, el cual terminará persiguiéndola por todo el país. La actriz Jennifer Aniston está destinada a convertirse en la anti-reina de la comedia. Si con Friends se dio a conocer en todo el mundo gracias a su papel de la dulce, pero pedante Rachel, y cintas como Novio de alquiler o Separado ratificaron su tirón en el mundo del cine, la californiana prepara ahora una nueva película del género. No podías hablarme de algo peor, ¿no? Tenías que hablarme de Jennifer Aniston. No, no, lo he hecho a propósito. Ya te vale. Personaje que le gusta mucho al doctor Amor diría... Natalie Portman. Portman. Bueno, os dejo que os deleitéis y babéis y otras cosas. Y nada, os voy a decir que protagonizará una estrepitosa adaptación del clásico de Disney, Blancanieves y los Siete Enanitos. ¿Ah, sí? ¿No? Sí. Y bueno, he dicho estrepitosa porque, bueno, se podría haber llamado Blancanieves y los Siete Samuráis. Jaja, qué gracioso. Ya que la pareja protagonista de Portman no será otro que el actor chino y especialista Jet Li. Esto me estoy confundiendo un poco. A ver... Pues sí, parece ser que en lugar de hi-ho, hi-ho, a casa a descansar, pues eso que cantaban Dormilón, Mutito y estos, Muñón y compañía, tengo aquí, pues va a dar paso a gritos de ira orientales y mamporros de todos los colores en esta novedosa y rocambolesca revisión del mítico cuento que yo supongo que Javi irá a ver como buen experto en cine oriental. Si eso iba a decir, Javi, te vamos a mandar a cubrir esta noticia. ¡Ay! A cubrir la noticia, no... ¿Cómo se hizo no la protagonista? Blancanieves y los siete samuráis en japonés. Kogoro Takosuke no Koyama. Muy bien, cada vez me deja más impresionado, Javi. Yo voy a tomar nota. Y ya que era una buena noticia, hablábamos de Natalie Portman, vamos a leer ahora una mala noticia. Lo siento, Javi, te toca trabajar. Muy bien. Pues Tomate Orlando Bloom negocia su participación en la secuela cinematográfica de El Código de Da Vinci, la exitosa novela de Dan Brown, protagonizada por Robert Langdon, el de La Casa de Pradera No, un profesor universitario especializado en descubrir secretos que afectan a las mismas raíces de la cristiandad. Aunque había manifestado su intención de tomarse un respiro, en su faceta cinematográfica, Orlando Tomate Bloom parece dispuesto a embarcarse de nuevo en una de esas grandes producciones a las que nos tiene acostumbrados. Yo estoy ya harto de Orlando Bloom, me parece una mala noticia. ¿A ti te gusta Orlando Bloom? A mí sí. Argumentame eso, es una opinión. Está bueno. Pues es un chaval majo y tal, ¿no? ¿Le conoces? No, pero está majo, digo, vaya, que no sé, está bien el chico. Hace de elfo y de pirata y de lo que tú quieras, no sé. No me gustan los pelos largos rubios, pero de pirata está bien. Y el pobre ahora que se ha quedado en una isla ahí... Aislado. Bueno, no se ha quedado en una isla. Ha dejado a la pava en la isla y ha dicho, bueno, que ya vuelvo dentro de unos par de años y eso. A mí me dio mucha pena eso y me da penita y si por eso lo quiero mucho. Pues si te gusta Orlando Bloom, hoy tenemos un personaje aquí en el estudio, el de siempre, con esta música. Ahora van a saber de quién hablamos. Es Chuck Norris, son las experiencias con Chuck Norris y hoy en el estudio para nuestro miedo y acojone, ¡Chuck Norris con nosotros! ¿Cuál es la experiencia con Chuck Norris del día, Chuck Norris? Nagasaki nunca recibió una bomba atómica. Yo salté de un avión y di un puñetazo en la tierra. Pingüino siempre llama dos veces. Menudo añito, menuda temporada llevamos de magos, esos hombres y mujeres mágicas. Hoy en El Pingüino vamos a asistir al primer debate argumentado. Nos gustan mucho los magos, por eso realizamos onomatopeyas lascivas hacia ellos con qué rico los magos. Es que estoy leyéndote la hoja, truco final, y he hecho una asociación de ideas, truco final, Hugh Jackman. Bueno, no digas tu partida porque ya sabemos que tú vas a apoyar el truco final, o al menos eso creo. Sí. Tenemos sí. Varias opciones en el programa de hoy. Tenemos el truco final, que se ha estrenado este año, El Ilusionista, que película de Neil Burger que protagonizó Edward Norton, Harry Potter, ahí también. Ahí con la quinta entrega este año, El Señor de los Anillos, salen también, varios magos, también. Saruman y Gandalf, Merlín. Hombre, Merlín también, sale bueno, también en sí. Infinitud de películas porno y no porno. Y Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que también salen magos. Y pues teníamos que incluirla. Y entre todos estos títulos yo quería que me dijeseis cuál es vuestro mago favorito. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo voy a decir que no, claro? Pues claro, yo es que ya he dicho que es que a mí me gusta Hugh Jackman, entonces pues me tengo que quedar con ese. Aunque bueno, en cuanto a magia, yo me quedaría con Dumbledore, de Harry Potter. Dumbledore. Porque es el mago más poderoso. Pero no tienes miedo a su parecido con Gandalf. Pero por eso me gusta. ¿Por qué? Pues si es mejor Gandalf. Gandalf le echa más rayos, se pelea con los Nazgûl, no. Pero en el cine, Gandalf pero primero es el gris, luego es el blanco, luego no sabe lo que es. No, yo prefiero Dumbledore, que sé quién es desde el principio. Ah, pero hay aficionados. Bueno, que me voy a quedar con Hugh Jackman igual, ¿sabes? Que es el que está más bueno y punto, y eso no me lo podéis debatir. Busca en tu lista, en tus películas, uno que esté más bueno que Hugh Jackman. No puedes. Sí, Christian Bale también, el truco final. Edward Norton, anda que. En El Ilusionista. Pero a ver, que Hugh Jackman. Y Daniel Radcliffe, que ya va estando. Pero que tiene 18 años, por Dios, que me estás bueno, llamando. Yo te lo estoy ofreciendo, Marian. No me ofrezcas a menores o semimenores. Nada, que yo me quedo con Hugh Jackman y ya está. Y vamos a pasar a otro invitado y que exponga su opinión. Sí, que exponga su opinión. Javi, ¿te gustan los menores? Digo, ¿cuál es tu mago favorito? A mí me gusta más El Ilusionista. Edward Norton. Sí, porque al contrario que Hugh Jackman, que no voy a entrar a valorar si está bueno o no, no se vio sobrepasado por su megalomanía. Y acabó siendo todavía el bueno. Pero ¿tú crees? Te estás metiendo con Hugh Jackman, confundiéndolo con el personaje, porque es que es actor, interpreta un papel. Me parece fantástico. Claro, es un buen actor porque te lo creíste. No, estamos hablando no de personajes, Marian, no te vayas a las vicisitudes del cuerpo pasa, de Hugh Jackman. Que estos no me acuerdo son los cómo personajes. Se llama Hugh Jackman en El Truco Final, entonces te digo que a mí me gusta Hugh Jackman. Yo y tampoco, ya está. Pero hacía de mago que se vuelve. Bueno. Vale, pues. Te metes con el mago que interpreta a Hugh Jackman porque se vuelve tonto. Yo se te llamaba digo Rupert. Que... Lo tengo aquí. Rupert. Tengo aquí el ordenador con IMDb. Se Muy llamaba bien. Rupert. Sí, sí, me suena algo así, pero vaya que me da igual. Pero no le juzgues. A ti lo que te pasa es que te gustan las Teslas. Que salen en la película del truco final. Te gusta ese electrizante Hugh Jackman. Pero los pelos de punta. Mm. Pero a mí me parece injusto que nos olvidemos de Harry Potter, de a todos ver, los años yo te que he tiene dicho, que estar ahí estudiando en la escuela, en Hogwarts. Yo también fui al colegio y nadie me ha aplaudido por eso. Pero a ver, yo te he dicho que como mago, Dumbledore es el mejor. Ahora, ¿qué dices? Si es me que dices yo... que a quién elegiría, pues para llevármelo a casa me llevo a Rupert o como quieras que se llame. Pero si es como mago, pues yo prefiero a Dumbledore. ¿Qué valoras más de un mago tú entonces? La varita. Pues a falta de varita, los poderes así sobrenaturales y esas cosas. ¿Qué te pueden hacer? ¿Qué te pueden enseñar? ¿Qué te pueden no enseñar? Ajá. Yo sigo prefiriendo a Gandalf. ¿Gandalf qué diría en este momento? Pues vamos a ver, Gandalf tiene un problema con su lavandería. ¿Ah, sí? Porque eso de Gandalf el gris es una tontería. O sea, es Gandalf el blanco, pero que hace mucho que no se pasa a lavar. Bueno. Es un guarro y no se lava. No, yo creo que no. Yo creo que ficha. Ficha por otro equipo, y nada es, más. Es un blanco demasiado fosforito, eso está pasado por Photoshop o algo, ¿eh? Porque deslumbra, eso es como los anuncios de detergente. Mira, además me lleva unas extensiones kilométricas. Pobre Jack McKellen, con lo bien que lo hizo. Llegó a estar nominado a sí, sí, a pero mejor si actor, yo no te quito el mérito al hombre, pero que no, que se decida, ¿es gris o es blanco? Pero a mí así ni fu ni fa no. No. Vale. ¿A ti te gustaba El Ilusionista por los espíritus que hay también? ¿Te gusta que genera ahí espíritus y cosas más paranormales? No como Christian Bale en El Truco Final, que hacía truquitos, pero todos eran... se notaba que era truco, era algo más terrenal. Pero Edward Norton, El Ilusionista... Era bueno, saca, el mejor. Aunque luego era no, logramos, era, un, vamos. Era un crack. Era un crack. ¿Daríais algo por ver a todos estos magos luchando? Pues claro. ¿Os gustaría en presenciar? En una piscina de barro, ahí... No, creo que no es de barro. Vaya. Pero bueno, pues, en un ring de boxeo, por ejemplo. Estaría dirigido por Michael Bay, ¿no? Va a estar dirigido por Michael Bay, porque tenemos un audio. Harry Potter, versión experimental, Michael Bay, en el que están los personajes del truco final Y también va a aparecer Daniel Radcliffe en el papel de Harry Potter, como Harry Potter. Y también Gandalf el Blanco. Todos ellos se van a pelear en esta cinta experimental en un audio que vamos a pasar a escuchar ahora. El combate que cambiará el mundo. La contienda más esperada de los últimos 3 nanosegundos. La mermelada que compré el otro día sabía salada. Bienvenidos al duelo mágico entre Harry Potter, Gandalf el Blanco y Hugh Jackman en el papel de Merlín. El campeonato mundial de magia llega a su fin. Después de 7 siglos de eliminatorias previas, por fin sabremos quién se alza con el título de Miss Mago. Y se lo vamos a contar aquí, en el programa favorito de los jueves por la mañana, El Truco Final. Mira, comienza el combate. Vemos que Gandalf es el primero que se anima a abrir la boca. 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Tremendo hiriente trabalenguas que ha soltado insuperable Gandalf el Blanco, pero ojo, porque vemos que va Potter a contraatacar. ¡Al ojo, Mora! Peter Hatcher, more productive, comfortable, not drink him too much, regular exercise at the gym, 3 days a week, getting on better with your associate, employed contemporaries. Asistimos a un doble ataque de Potter y Jackman que hacen que Gandalf muerda el polvo. Solo quedan 2. Harry Potter el sucio contra Hugh poderoso miembro Jackman. ¿Quién ganará? Lo sabremos después de la publicidad. ¡Corred, insensatos! En ciertas ocasiones, la cera del oído puede llegar a taponar el conducto completamente. Así oye una persona normal. El pingüino siempre llama 2 veces. Así oye una persona con tapones. El pingüino siempre llama 2 veces. Y así oye una persona sin orejas. El pingüino siempre llama 2 veces. Para que no le pase esto, utilice hormigas pontes. Olvide esos complicados tratamientos antitapones que no harán más que hacerle perder la paciencia. Las hormigas pontes taladrarán hasta devolverle la audición. Con hormigas pontes, escaladas montes. De vuelta al combate del año, Harry Potter amenaza a Jackman con su varita de vino especial para las ocasiones de gala. Jackman se protege con un escudo mental. Escudo mental, escudo mental, escudo mental, escudo mental, escudo mental. ¿Por qué andas teisco? ¡Heisetan! ¡Egon tiren taer tiren! Oh, Jackman a punto de resbalar fuera del tincolatero. Su afición le anima. ¿Qué pasará? Estoy tan nervioso que me comería un paquete entero de hormigas pontes. Recuerden, escalarán montes. ¡Impresionante! Vemos ahora que los magos siguen el combate en el aire. ¡Qué aluvión de conjuros! Ni me ni porroné. Naomi Kawase. Hayao Miyazaki. Kenji Mizoguchi. Jackman hace que lluevan ardillas mientras Potter se defiende como puede invocando al espíritu de Ana Karenina. ¡Esto va a acabar mal! ¡No puedes pasar! ¡Que ven mis ojos! ¡Gandalf el Blanco vuelve al ring! ¡Va armado con una pistola! ¿Qué hace? Acaba de matar a Hugh Jackman, a Potter y al miembro del primero. Rencoroso tras su derrota, está disparando ahora al público. ¡Que huye despavorido! ¡Uy! Se ha pasado cerca de la cabina de retransmisión. Acaba de matar ahora al juez con 3 tiros en la nuca y... acaba de alcanzar. Una bala en la glándula de Potter. De Hopper. Despedimos la conexión. Desde Salinas City, Abraham Conejo para la NBVTRUWF. ¡No puedes pasar! Cine exótico. Cine exótico. Cine exótico, la sección en la que nuestros corresponsales, es decir, Samu, se patea al mundo en busca de la noticia cinematográfica. Y esta vez, teniendo mucho que ver con los magos, estará en algún punto mágico de la Comunidad de Madrid, quizá, no lo sé, preguntémoselo a él. Samu, ¿qué tal? Muy enfadado, Jaime. Ya, tú siempre estás enfadado. Ya lo sé, que suele ser lo que ocurre en esta sección. ¿Que no me disteis ningún premio la semana pasada? Sí que te dimos premio, hombre. Sí, pero hombre. No te dejamos hablar. Y no ya, viniste a buscarlo. Ya, pues me he enfadado. ¿Quieres algo mágico? Sí, dame magia. Yo es que vengo aquí para liarla, entonces ya te puedes ir imaginando qué va a pasar. Que me vas a colgar. No te voy a colgar, ¿no? Ah, vale. O sea, después de destriparte el final de Harry Potter, voy a colgarte. Ah, vale. Ahora decide tú si quieres que esto continúe saliendo en antena o no. Sí, sí, que salga en antena. Vas a destripar Harry Potter. ¿Pero qué Harry Potter vas a destripar? El último libro. No, por favor. El último libro. Hazlo por mí, no lo hagas por Jaime. Destripa la película, pero el libro no. ¿Pero cómo que no? Pues porque todavía voy por el capítulo 3. Vas por el capítulo 3. Vas sí. Poco a poco. ¿Y te está gustando? Es que mi hermana no me ha dejado más y ella va más lenta, porque ella va con el libro y el diccionario a la vez. Entonces, claro, pues solo me he dejado un rato y he leído dos capítulos. Pues es un fiasco, Espera, madre, espera, Samu, antes de contarlo advertimos a los oyentes que les gusta Harry Potter que estás de broma, Samu, que no vas a contar el final de Harry Potter. Que no estoy de broma, que como no me dejaste hablar la semana pasada, yo he ido rápido y veloz y me he enterado del final de la saga y he dicho, la voy a destripar a estos chavales ahora mismito. ¿Pero dónde estás? Antes de destripárnoslo, dínoslo, anda. Yo estoy ahora en el salón de mi casa, pero sí que os digo que estoy en Gryffindor. ¿Estás en Gryffindor? Sí. Bien. En la escuela Gryffindor. Destrípanos lo que quieras. Espera, que no. Yo me quito los cascos. No quiero saberlo. ¿Se ha quitado los cascos ya? Sí, se los ha quitado ya, Marian. Ya no te puedo escuchar. ¿Y tú quieres saber qué pasa, Jaime? O... Yo me lo voy a quitar justo en las palabras pares, no te preocupes. ¿Sabes? En las palabras pares. Sí. Bueno, pues nada, que no, que un fraude. No voy a decir más, porque veo que María me está poniendo mala cara, así que nada, me ha enternecido el corazón. ¿Te ha enternecido? Entonces, ¿qué vas a hacer, Samu? ¿Cómo? O sea, yo te llamo aquí para que hables de magia y me dices que me vas a destripar Harry Potter y luego no haces nada. ¿Samu? Hostia, pues tienes razón. Sí. Ahora esta chanza queda muy mal, ¿verdad? Sí, queda muy mal. Porque si ahora no destripo el libro ni hago magia borrás, pues... Si quieres nos enfadamos. Sí, ¿no? Vale, vamos a enfadarnos. Oye, yo estoy hasta las narices de que me van a estar estas cosas, ¿eh? Tú sí que tienes un morro que te lo pisas. Que todos los programas me haces lo mismo. ¿Cómo que te hago lo mismo? Pero, o sea, si es que lo que no hay narices es llevarme ahí, o sea, me digas... No, ya te vale. Voy a hablar con José Antonio, que es un amiguito tuyo. A José Antonio te voy a llamar yo, ¿vale? Venga, ahí te quedas. Venga, anda, vete por ahí. Siempre acabamos igual con Samu. Es que no hay manera. Blogs. ya.com/elpingu-llama/ Cine exótico. Seguimos con cine exótico, pero ahora la parte más oriental, para rebajar un poco esos humos con los que estaba Samu, que iba a destripar Harry Potter 5, de repente no la destripa porque... No, pero era el 7 el que iba a destripar. Eso es la 7, el libro. Iba claro, a destripar. Si destripa el 5 me da igual. ¿El que muere Harry Potter? ¿Es ese? No, ese no es. Ese es uno que se han inventado por ahí. Ah, vale. Pues bueno, vamos como No digo... se puede morir Harry. No puede hacerlo. Los Ángeles Muertos, algo así se llamaba, ¿no? No, no, las reliquias mortales. Eso, las reliquias mortales. En la alerta máxima 2, Steven Seagal muere a los 5 minutos. A la menuda. Bueno, pero luego ya será un sueño o algo, ¿no? Cine oriental, ¿no? Sí, os voy a hablar del género de las Magical Girls. Ah, magia en Japón. Sí, es lo más parecido a Harry Potter que existe en Japón. Ya os dije que en Japón triunfa más el anime que el cine. Sí, los dibujitos. Así que, para pues, los que claro, no sepan que lo es el anime. Exacto. Pues vamos a ver, las Magical Girls es un subgénero del shoujo, es decir, el anime manga orientado para chicas. Lo más normal es que tengamos a una protagonista humana, que puede ser un ángel o una bruja buena, con poderes sobrehumanos y habilidades mágicas, que lucha contra el mal y protege al mundo, lo de siempre. Sí, nada. Aunque también existe el género de Magical Boys, está mucho menos extendido, aunque hay ejemplos como Dene Ángel o Maburajo, en el que tenemos a un mago con gran ascendencia, súper tonto, y que varias chicas magas se lo rifan a ver quién se lo queda y conciben a un supermago. ¿Qué es eso de conciben a un supermago? Pues chico se junta con chica en alcoba, pasan... Vale, ya sé lo que es un supermago. Bueno, pues las brujas en Oriente no se perciben como mujeres viejas, feas, con verruga y escoba. Es como en plan embrujadas. Siempre son tías buenas, las chicas mágicas molan y si tienen pareja, pues la pareja mola también. No es ningún pazguato. Normalmente ocultan sus poderes a las demás y lo llevan en secreto. Ah. Entonces, ¿cómo surge este género? Pues corrían los años 60 y en Estados Unidos triunfaba en antena la serie de Hechizados, que tiene 200 y pico episodios. Era, pues, en carne y hueso. A las jóvenes japonesas les gustaba, de modo que la incipiente industria del anime quiso hacer algo así y salió la serie Sally la Bruja, que es uno de los animes con más éxito de la historia. En los 60. 60. En los 60. Ostras, sí que van adelantados, ¿no? Pero una serie de referencia que hizo el género muy famoso en España fue Sailor Moon, que fue icono de amanerados y de chicas. Sí, sí, sí. Cosas actuales tenemos a las Supernenas, Ultramaniac, Pretear, Ohamajo Doremi y otras tantas impronunciables. ¿Te gusta Sailor Moon, Javi? Sí. Lo sabía. Porque lleva la falda muy corta. Sí. Porque Doremi es muy pequeña. Bueno, hay gente para todo. Háblanos un poco de los tópicos, de ese... Pues como todo género, tiene tópicos y típicos, es que el poder de las magas emana de una entidad mística o de un objeto, la belleza de las protagonistas, o los temas de siempre, que son el amor, la amistad, la justicia, la belleza, y menos violencia, porque si nos vamos a series de chicos, tenemos Bola de Dragón, Caballeros del Zodiaco, El Puño de Estrella del Norte... Series en las que los protagonistas son poderosos y viriles, contiene más violencia, acción, menos ñoñerías y una visión menos optimista... Lógico, pero es que ya estamos hablando de un género que está claramente orientado a los chicos. ¿El género de brujas hacia los chicos? Que no, de los puñetazos y los caballeros del zodíaco, Jaime. Hombre, los caballeros del zodíaco. Pues claro, que hacen magia esas cosas. Sí, ¿no? A mí me encantaba Iki, que lo decían ellos. Vamos ahora a destripar una película de verdad. Que sí. Samu nos lo ha dejado así, con la miel en los labios. Destripping. Stripping. Hola. Ya lo hemos estado advirtiendo. Como dices tú, hola, oh, la. Vamos a contar el final de una película. Y lo va a hacer Marian. Sí, pero yo no voy a destripar nada que hiera la sensibilidad de tanta gente. Harry Potter no se puede destripar todavía, que el libro no está en español, hombre. Un respeto a los que no se pueden leer ese tochazo en inglés. Hombre, no. O a los que necesitamos un poquito más de tiempo. Y a ver tú qué vas a destripar, que pues aquí mira, te lavas las manos. Pues yo voy a destripar una película de magos de la que no habéis hablado. Ah, ¿no? ¿Sabes? Que se te ha pasado por alto y yo he dicho, a ver, aprovechando que Woody Allen rueda en España y que hoy estamos hablando de magos y de mi querido Hugh Jackman, pues voy a hacer un destripping relativamente actual y voy a hablar de Scoop, que se te ha ido. Scoop, que es escupitajo en inglés, ¿no? O lo que tú quieras, sí. Ah, no, eso es Speed, vale. Bueno, pues empezamos con un Woody Allen en el papel de mago cutre al borde de la jubilación, pues como está él, así un poquito ya abuelillo, ¿no? Y que sube a su querida Scarlett Johansson, a la que lleva a todas partes ahora, pues lo sube al escenario como voluntaria para un número. La mete en un armario y mientras está dentro se le aparece Nick casi decapitado y le dice que tiene que ir a Hogwarts porque hay un asesino muy peligroso y tiene que ayudarle a encontrarlo. Y claro, Scarlett a esas cosas no hay que decírselas dos veces. Y se pira con Nick, porque esta se pira con cualquiera. Y bueno, esto no le sienta muy bien a Woody, que no entiende cómo ha desaparecido la chica, hasta que se mete en el armario y aparece en Hogwarts también. Mientras tanto, pues Scarlett ya ha empezado a seguir a Nick por el castillo y claro, va siguiéndolo hasta que este atraviesa una pared y ella se choca y cae inconsciente en el suelo. Entonces aparece Hugh Jackman, que se acerca rápidamente a socorrerla, pero alguien se interpone entre ellos y son Harry y Hermione escondidos bajo la capa invisible que andaban por ahí merodeando. Entonces, claro, Scarlett se recupera muy enfadada porque le han chafado el momento íntimo con Hugh y se supone que se tiene que liar con él en todas las películas. Entonces Hermione también se enfada porque dice que ella también tiene derecho, por lo menos, a intentarlo. Y entonces entre las dos empiezan a pegarse. Harry le dice a Hugh que ya le vale, que ya tenía a Hermione en el bote y empiezan a zurrarse entre ellos dos. Y en ese momento aparece Dumbledore para ver qué está pasando. Porque claro, están armando ahí un jaleo, las chicas con las chicas, los chicos con los chicos. Pero claro, se choca con Woody, que venía de frente, se parte en la cadera del golpe y caen al suelo. Y bueno, pues cuando Nick casi decapitado se da cuenta de que ha perdido a Scarlett, pues se queda así como uy. Se da la vuelta, vuelve al lugar de los hechos y al ver semejante masacre, pues acaba de decapitarse entero. Al fin y al cabo, él no es mago y... Bueno, él también está intentando liarse a Scarlett, pero claro, ya se sabe que entre fantasmas, poco. Si no eres el de Ghost, nada. Y yo creía que salía Hugh Jackman. Sí, ha salido y se ha pegado con Harry. Pero no ha salido casi nada. No, porque ¿sabes lo que pasa? Que Hugh Jackman era el malo. Pero claro, como ha llegado Harry a tiempo, pues no ha dado tiempo a matar a nadie más. Pero bueno, que podemos hacer más versiones, porque Harry Potter tú ya sabes que faltan dos películas todavía. Así que esta versión la pueden incluir en el libro y ya está. Si no se muere, claro. Que espero que no. Tú estás un poco mosqueada, ¿no? Estoy por tensa. El título del último libro de Harry Potter. No, porque realmente el título de Harry Potter no saben todavía cómo traducirlo bien. Que he estado mirando yo en el World Reference, unos foros que hay por ahí, y todavía no saben cómo si las reliquias mortales, letales, que si las reliquias no son las reliquias que son antepasados santos. Que si los santos inocentes, que si el silencio de los corderos. Sí. Claro, que al final no se sabe si son los buenos, son los malos, si son letales, son mortales o están muertos, o sea, al final no se sabe, así que nada, dejamos la intriga para el final. Vamos a dejar la intriga para el final, como hacemos aquí en El Pingüino nosotros, con los estrenos de la semana. Qué pena, porque solo los leemos en un minuto, así que se van a tener que mantener muy atentos al altavoz o al medio sonoro que estén utilizando para conseguir captar de qué vamos a hablar en el próximo minuto. Un minuto. Cuatro Fantásticos, la primera familia de superhéroes de Marvel. Los Cuatro Fantásticos se ofrecen los mayores retos hasta la fecha. El Cuatro Fantásticos de Silver Surfer, cuando un enemigo de relator intergaláctico, Sufre de Plata, llega a la Tierra para probar la sustitución. Mientras Sufre de Plata recorre el mundo semana de la destrucción, Red Sue, Johnny y Ben, de este nuevo villano, de hacer frente al sorprendente regreso de su mortal enemigo de otro destino antes de perder toda la esperanza. Hasta que el curso no se pare, Ben, Murphy, Sadie y John, que se han prometido recientemente extender sus últimos años de vida juntos y felices para siempre. El problema es que la iglesia de esa familia Sadie usa un destino a guardar el reverendo Frank, que se no vencerá al unido de Ben y Sadie hasta que resumen el pretendido infalible curso de programación al matrimonio. El mitrecho de Red todo el reverendo Frank, que consiste en extravagantes clases descabellados deberes para hacer casi una cierta escala de invasión de la privacidad, pone a prueba la relación de Ben y Sadie. Hoy habla de un pequeño pueblo portuario del sur de Gales, con la crisis económica, una adora de los entes y sus hijos, sobre todo cuando se adora un día la paranoia y a la burbuja de la frustración de la rabia, forma una recomendación letal cuando el hijo de la Alin se ve amenazado, su vecino turco se convertirá al blanco de toda su rabia y humillación, se vuelve un asesinato para aparentemente tener motivación racial y en un instante los cuatro adolescentes marcarán su destino. Elección 2, la acción de Elección 2 arrancados años después de la original, mientras la elección era un claro enfrentamiento de titanes en el pato poderoso que metros luchaban para hacer el poder. Elección 2, orden con cinto marcado. Seven James Bonds at Casino Royale. They came to save the world and win the gale at Casino Royale. Six of them went to a heavenly spot. The seventh one is going to a place where it's terribly hot. El pingüino siempre llama dos veces es un programa de cine. A pesar de lo que pueda parecer. Está siendo transferido. blogs.ya.com/elpingu-llama/. Esta música no me ha gustado nada, pero nada, nada. Yo he tenido la suerte ¿Sí? ¿Sí? De escoger la mejor música, Marian. Yo no sé por qué ni dices. No, no lo digo por la canción en sí, ¿sabes? Son los sentimientos que genera en mí el escuchar esa canción. Pues debería generarte otro tipo de sentimientos, porque yo, José Antonio, soy el líder del programa. Sí, el líder espiritual. Sí, los sentimientos son esos, son veneración y respeto y ansias por saber más cada día. Hay que ser más humildes, no como tú, Marian. Pero que vas con la cabeza tan alta. Pues mira, encima del cuello, donde me toca llevar la cabeza. Vamos a hablar de cine, que siempre os desviáis en este tema. Bah, somos una panda de desviados. Eso ya ¿De qué va el programa de hoy? Pues estamos hablando de magia. Ah, de magia. Como Peter O'Toole. Peter O'Toole es un gran mago del cine. Yo he tenido la suerte de estar el otro día en su cumpleaños. ¿Y cuántos ha cumplido? Porque ha cumplido ya bastantes, ¿no? ¿Me quieres callar? Bueno. Cumpleaños el 2 de agosto y estuvimos celebrando él y yo y James Ivory en la intimidad. Y nos lo pasamos pues muy bien, porque Peter O'Toole, ¿cuánta intimidad hubo ahí? Nosotros, es un hombre muy humilde. Claro, no me extraña. Si se rodea de personas como tú y James Ivory, tiene que ser muy humilde. Estuvimos hablando de la última película que realizó. Se llamaba Venus. ¿La has visto? Ay, seguro que no, porque eres una inculta. No ves nada de cine. Y sí, yo veo, pero el que ve el vulgo, el populacho. Yo veo las pelis malas, yo voy a ver Harry Potter y cosas así. No, me convencéis. Me parece que no vais a pasar el periodo de prueba que tenéis. Vaya. Porque aunque no lo creáis, creéis que tenéis un contrato indefinido de prácticas por 0 euros, pero no, yo no pienso aguantar tanto. Pues con lo bien que me viene a mí ese dinero cada mes, vaya, lo voy a echar mucho de menos, ¿eh? Yo sí que te voy a echar a ti de menos. Ahora mismo me ha saltado, me está saltando un perro por la calle. ¡Quita! ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, cuidado, no te muerda y te contagie algo mortal! Bueno, tengo que cortar, este perro se está poniendo muy pesado, y vosotros también, porque no, he llamado yo, tengo que decirlo, no me habéis llamado nosotros. Ya, bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que, uy, que la línea la tenemos fatal, ¿sabes? Y claro, dijimos, llamar para que se corte, mira, se ha cortado. Si es que no se puede. Así no se puede llamar por teléfono, ¿a que no? No, hay derecho. Luego se queja, pero para que nos digas a bobadas y que encima se nos corte la línea y nos eche la bronca, pues es que pasando. Hombre, aquí está Jaime otra vez, que siempre se escabulle cada vez que tenemos que hablar con él. Es que a mí el jefe no me gusta nada. No, ya lo sabemos, pero algún día te va a tocar hablar con él. No quiero decir que me gusta. Bueno, hablaste con él una vez, pero vaya que... Sí, pero y nos enfadamos y desde ese día nada. Pero vamos, yo aquí ni pincho ni corto, ¿eh? No, que me parece bien que mientras te puedas escaquear, oye, a mí porque no me queda otra. Si estuviera aquí José, ya sabes que habla él. Ya. Pues bueno, se acaba el pingüino. Vaya. ¡Dios, idiotas! ¡Ah! Romalen, puchela, fubamara sose, ancela, devla, devla. Charle, Ugomaru Coca, Pochinele, Romalen, Ashunen, Hey Chaloren, Google, Zuralen, Bubamara, Chayori, Paro Gregavoisi, Ojili. Siak acaba El Pingüino Siempre Llama, dos veces un programa de cine y de otras cosas, también de cómics, porque podrían seguir las aventuras del último superhéroe en salir a la escena informativa de entretenimiento. Se llama Tumor Man. A nosotros nos gusta mucho y pueden leerlo en una página web, se llama blogs.ya.com/elpingüillama, pero hay una voz mucho más melodiosa que lo va a decir mucho mejor que yo. Esta es la página web. blogs.ya.com/elpingüillama. Hemos hablado de Woody Allen, por cierto. La semana que viene, El Pingüino Siempre Llama dos veces va a ir de una persona que odia mucho a Woody Allen. Y no estoy hablando del diablo, estoy hablando de Mia Farrow. Oh, ¿qué le haría? ¿Qué le haría Woody Allen a Mia Farrow? Vamos a hablar de La Semilla del Diablo. Vamos a tener un especial demoníaco en El Pingüino Siempre Llama dos veces. Están poniendo los pelos de punta ya. También hablaremos de Billy Crystal. Uy, Marian, ¿estás pálida? Ya, bueno. ¿Qué tienes que ver con el diablo? Bueno, en fin, no cuentes aquí tu vida privada. Javi, muchas gracias. De nada, hombre. ¿El diablo en Oriente tiene otro aspecto? Sí, tiene los ojos más achinados. Sí, tiene aspecto de muñequito amarillo muy pequeñito que lleva unas bragas en la cabeza. Ah, vale, vale. Y tú, Marian, después de lo que me has dicho, ¿cómo, de qué aspecto tiene el diablo en Occidente? Porque ya después de esto, pues para es, que nuestros clientes, es grande, es rojo, tiene cuernos, un rabo muy largo con pinchos. Ah, no se parece nada a Darwin, nuestro delfín. No. No, nuestro delfín es azul, asqueroso, impertinente, sí, es insolente. Un poco cabroncete también Darwin, bueno, pero entonces, no vamos a llamarlo diablo tampoco, bueno, así. No sé yo qué pensará. Más Darwin. Que nada porque vive en el agua y eso del infierno no le iría bien. Pero vaya. Bueno. blogs.ya.com/elpingüillama. Ay, Darwin, no voy a traducir eso que acabas de decir. Muchas gracias, Alberto Llerena, por manifestarte en a modo de técnico de sonido. Todos sabemos que eres Dios en realidad y que manejas las ondas a tu antojo. Y muchas gracias a todos los que han colaborado en este programa, a Miriam, a José, a Silvia y a todos esos amigos del Pingüino. También a los miembros del equipo de Fuera de Juego. Adiós, amigos, y sobre todo a ustedes que nos escuchan en la página web, a ti que nos escuchas a través de Radio Villalba, y a ti, querido oyente, a ti va dirigiendo este programa. Nos malditos vemos humanos la semana que viene. El Pingüino Siempre Llama dos veces.